Hola. Mientras en España las temperaturas superan los 40 grados, Uruguay deja atrás un frío polar que hizo estragos. Hoy, miércoles 15, desde Radio Pedal para el mundo, el plato con más sabor, el más picante, está servido en tu mesa. A partir de este momento comienza Pa que olla. Muy buenos mediodías para todos. ¿Cómo andamos, Rencito? Hola. ¿Todo bien, Renzo? ¿No querés picante hoy, dice? No quiere picante, no pero quiere picante. Lentejas. ¡Qué rico! Bueno, pero igual va a estar picante este gran programa, el noveno que tenemos. No, no quiero. Desde Radio Pedal para el mundo. Comentarle a la audiencia, mi nombre es Marcelo, estoy junto con... Valentina. Y con Rencito, que no tuvo clase, ¿no? No, hay paro hoy. Hay paro. Bueno, comentarle Saludos. A toda la audiencia que estamos en el Centro Cultural Casa en el Aire, San Salvador 1510, donde todos los miércoles a partir de las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde tenemos una olla popular que la compartimos con todos los vecinos. ¿Tenés la necesidad de venir a compartir, a comer? Te esperamos todos los miércoles a partir de las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde en San Salvador 1510, en Casa en el Aire, en Radio Pedal, tenemos la olla popular. Saludamos a los controles ahí, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Me hacen dedito? ¿Estamos con el Kisma? Comentame lo del pajarito Valverde el otro día, a ver si te da. No te sale. ¿Qué dice, compañero? ¿Andás bien, Marcelito? Espectacular. Yo estoy contenta de estar acá en la olla Pedal. Radio Pedal es lo más lindo que hay para nosotros, ¿viste? Desde Radio Pedal para el mundo. Yo mando un fuerte beso grande a la emisora. Los felicito por la olla. Y a Valentina, que no la veo, que la quiero mucho, que no la conozco, pero la felicito por el programa también. Así que muchísimas gracias. Vamos. Vale, ¿tenías algo para comentarnos? Sí, cómo no. Tenemos para contarle a la audiencia que hoy el tema de la entrevista central va a ser la situación de calle para la mujer, el ser mujer y estar en calle. ¿A qué estamos expuestas? ¿A qué situaciones? ¿Qué las hace llevar a estar allí? La mujer como cuerpo político, como cuerpo biológico, si se quiere, porque también sabemos que hay muchas formas de estar en calle. El programa pasado estuvimos con compañeros que son varones, y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es para la mujer. En otro momento capaz que hablamos también sobre lo que es ser mujer trans, mujer marica, el estar en calle. Entonces, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la mujer. Tremendo programón el que tenemos hoy, el noveno, que además de la entrevista central con estas compañeras, vamos a tener el móvil y para el cierre una pequeña sorpresa. Y mientras nos ponemos y entramos en calor, tenemos al DJ y le vamos a pedir que arranque con fuerza, porque para arrancar con fuerza hace falta Rata Blanca y lo escuchamos de esta manera. Thank you. presente. Bueno, volvimos a este gran programa Paque Olla en esta, en este noveno programa que tenemos hoy, junto a Rencito. ¿Qué pasa, Rencito? Bueno, estamos con la entrevista central. Mami, estamos. Y presentamos a Jennifer y a Stephanie. ¿Cómo andan? Bien. Ellas mismas, lo que quiero es que ustedes cuenten, digo, si pertenecen a algún colectivo, porque capaz que yo digo y capaz que no, y capaz que sí, capaz que no. Entonces me gustaría que ustedes, primero que nada, antes que nada, le voy a decir que todas las preguntas que tenemos son bravísimas. Bien. Las hicieron ellas mismas, Marce. Te quiero contar que como todos los miércoles en Radio Pedal, lo que hacemos es abrir a las 10 de la mañana las puertas, empezar a picar, a pelar, a cocinar y sobre todo a conversar sobre el tema central del programa de radio y construir las preguntas entre todas las personas que estamos allí compartiendo el espacio. Entonces, las mismas entrevistadas participaron anteriormente de justamente conversar sobre el tema central de hoy, que es la mujer en situación de calle, qué nos lleva a estar en calle a las mujeres y qué situaciones atravesamos en la calle las mujeres. Y bueno, las preguntas que nos vamos a hacer, o que van a compartir las respuestas ellas, también fueron pensadas por ellas, ¿no? En esto de ir como desentrañando a ver qué cosas podemos y queremos contar. Me encanta. Al igual que la música que estamos escuchando, la hacemos entre todos y todes. Bueno, las escuchamos. ¿Pertenecen a algún colectivo? Mira, yo soy referente par del Abrojo. O sea, ahora no estoy compartiendo mucho, o sea, ahí eso, porque está. Tengo problemas personales, pero digo. ¿Y qué es el referente par? Perdón que te pregunte, porque o sea, me llamó la atención ese término. Poder ayudar al educador a que, o sea, a la persona, al usuario, que no se dice usuario, ¿no? O sea, es compañero, ¿no? Porque somos todos iguales. Digo, a lo que estamos pasando, ¿no? Y, por ejemplo, capaz que esa persona está pasando por lo que pasé yo y yo pude llegar un poquito más y, digo, y poder ayudar a que todos podamos salir adelante, ¿no? Y ayudar a la educadora a que todos podamos entre todos, ¿no? Todos en grupo, o sea, poder de que, o sea, vivamos un día, que dice, centro diurno, tranquilos y compartir, que no, obviamente no. Te iba a preguntar eso, es un centro diurno para personas que están en situación de calle y pueden con consumo. Ahí está. Bien. Yo no tengo consumo, pero por lo que dijo ella, yo hace 4 días que estoy en situación de calle. Ayer me sentía descompuesta, me dijeron, anda, que hay un lugar ahí. Me siento, paso un par de horas sentada, de repente una hora y media, ella se acerca, me aferró al grupo y bueno, me llevó al refugio donde ella estaba, me ayudó a hacer todos los pasos para que, porque mi idea era quedarme a dormir en la calle, pero no sé, no tenía nadie que me oriente a dónde ir, qué hacer, dónde comer, y hasta hoy sigo, me sigue guiando y ayudándome a dónde tengo que tramitar para no andar caminando para arriba y para abajo, dónde me pueden dar un boleto, dónde me pueden dar una merienda. Qué bueno que estés con nosotros acá compartiendo y que puedas estar hoy en un día que se abre este espacio para estar juntas también, no solamente a comer, sino también a conversar, a compartir un lugar. Compañerismo, lindo. ¿No? Exacto. Y que bueno, que también esto que contás nos trae a otra pregunta que nos hicimos hoy, que es en relación a eso, a qué nos lleva a estar en calle, qué situaciones una vive a que tome esa decisión o no decisión. Y que la circunstancia nos haga llegar ahí. Obviamente que lo que cuenten acá es lo que van a querer contar, no hay nada que estén obligadas a hacer, pero si alguna tiene ganas de contar, eso no es lo mismo estar hace poco en calle, como contás vos, hace 4 días, a estar más tiempo, más años. Entonces, bueno, capaz que vos tenés fresquito esto y tenés ganas de contarlos algo. Un ejemplo sin profundizar demasiado, ¿no? Pero bueno, ¿qué situaciones nos hacen llevar a estar así? La situación, digo, yo hace tiempo, de los 13 años que estoy en la vuelta, ¿no? Digo, nací acá en el centro, ¿está? Y, o sea, no estoy en calle porque soy misma de yo, soy muy orgullosa, ¿no? Soy orgullosa de mí misma, digo, tengo mi familia, todo, pero me rodea mi familia porque vivo acá, pero soy muy orgullosa de mí misma y me gusta siempre explorar y aprender, ¿no? Y vos sabés que hoy en día, o sea, no es lo mismo para la mujer en la situación de calle, tanto como para la del ambiente, para la que... Y en la calle, o sea, que la mujer o el hombre, la persona que queda en calle, o sea, queda a veces mismo, hay muchos motivos, ¿no? Está el consumo, mismo uno, la mente es uno, que como de mi parte están más bien por el tema que tengo consumo, ¿está? Y otra que también mismo por mí misma, porque soy muy orgullosa y siempre mala me... suerte, también. A ver, y no, también, sí, hay mucho, o sea, hay mucho, mucha... prostituta, yo tuve mala suerte en la vida. Sí, violencia. O sea, son muchos los motivos, ¿no? Esto de la suerte en realidad tiene que ver con las oportunidades que hemos tenido de nuestro contexto. O que no hayas tenido. Exactamente. Es bravo, pero está, o sea, y hoy en día para la mujer, como lo que estamos hablando, ¿no? Es muy difícil la situación de calle, ¿no? Tanto como antes yo, o sea, nunca estuve en el ambiente, nunca nada, pero como te digo, siempre me gustó explorar. Yo antes andaba en lo oscuro y todo. Hoy en día, viste, cuando caigo en la noche, o sea, que quedo en la calle, ¿no? O sea, hay a veces que miro y digo, la miro afuera y digo, porque ya no, una, no ando en la prostitución, y otra ya colgué los guantes, como quien dice, antes robaba, todo ya. Hoy en día es distinto, ¿no? Tengo 29 años y ya la pienso mucho. Consumo más bien por inercia sería el tema, ¿no? Y les pregunto, ¿violencia en las calles? ¿Cómo se vive? A mí ¿sienten lo que me miedo? Da seguridad de las violaciones. Yo, por ejemplo, me dio esa impresión de que, sabiendo que yo no soy de la zona y hay demasiada gente dando vuelta, no pude encontrar un lugar donde sentirme que no me sintiera como acosada, no solamente verbalmente, sino que visualmente, como que te están siguiendo a ver. Saben que ya estás como dando mucha vuelta, saben que estás como media perdida, que estás en la calle. Claro. O primero observan eso, entonces ya no te da la seguridad acostarte a dormir en ningún lado, pero bueno, sabes si te vas a dormir ahí te van a violar, o te van a prender fuego, o te van a robar, o ya no sabes. Entonces ya directamente deambulás hasta el cansancio, y era lo que me pasó a mí, se me pasaba la tarde, y bueno, tuve la suerte, ¿no?, en esta vez de que ella me guió, pero no solamente está la violencia de que te quieran pegar o algo, sino que del tema de que sí, te sentís como que te quieren, están esperando a ver dónde te acostás. Sí, o esperan que te acuestes y se quedan mirando. O se acercan, o se acercan para ver si necesitas algo, pero con otra intención. Sí, sí. Yo como que lo huelo, no sé, me da... Que nadie se acerque, porque a nadie le importan los problemas de nadie. Claro. Eso es mentira, o como un muchacho que me pasó ayer, que no, que yo tengo una habitación por acá cerca, y dice, no, pero sin ningún compromiso, vení, quédate conmigo. Y dice, en una buena insistía, le digo, no me conocé en ningún lado, estoy toda desprolija. Tengo 35 años, no tengo 20, no estás tan mal. Por algo me estás ofreciendo un lugar. Sí, sí. Hay 25 mujeres como yo dando vuelta acá. Claro. Es porque, claro, nunca me viste en la vuelta, dijiste una presa nueva, y todo el tiempo es así, como que están todo el tiempo al ataque. Sí, eso es verdad. Y estamos totalmente desamparadas. Yo ayer tuve que llamar dos veces a la emergencia, así, porque me sentía mal. Si yo hubiera quedado en situación de calle, me pudo haber pasado cualquier cosa. ¿Y al final no te quedaste en calle? No, las compañeras tenían cupos permanentes y todo, pero esperaron hasta que me trasladaron a mí o me guiaron a algún lugar, porque vieron que yo no estaba bien y que no conozco, no sé. Claro. No, y así mismo, yo soy permanente, ¿no? Pero la dejé en tapes en el lugar de... Y después va un compañero y me dice, ¿no? Mirá que está tirada allá. Y digo, yo en el refugio, ¿dónde estoy permanente? ¿Puedo ir? Me tomo un bondi hasta ahí. Quiero ver qué le está pasando. Porque dice que le llaman al 105. No, quédate tranquila que ya está bien. Nosotros vamos a llamar de acá. Y cuando me dijeron que le iban a darle el cupo por ahí, corte, fui y me acosté. Que ella llegó, digo, al refugio que yo estaba, que le dieron cupo. Y yo estaba durmiendo ya, ¿no? Acostada. Que vi que estaba ahí y dije, bueno, está, quedé tranquila, ¿no? Qué bueno que armaron esa red, ¿no? ¿Existe este compañerismo entre mujeres? En lo hay. Yo por eso digo, en ese sentido de la referencia, eso, y lo que hago, estoy por fuera, pero de repente me viene ese ánimo de, y estoy ahí, miro y digo, me gusta más avanzar o ayudar a la mujer que al hombre, ¿no? Porque el hombre hoy en día ya, el hombre ya es chistoso, ya. Entonces está, ojo. Es igual, me tengo que sentar y escucharlo y darle mi hombro. Va a ver ahí, ¿no? Al hombre, ¿no? Pero el hombre siempre está tratando de picar algo sexual. En ningún momento es 100% amistad. En algún momento te manda el flechazo. Entonces yo traté de no acercarme a ninguno porque es así, como que están aburridos también de la misma que está dando vuelta todos los días. Pretendiendo eso. Pero igualmente, yo a ella ya hacía un par de años la había cruzado la calle, yo no en situación de calle, y no la reconocía porque, claro, pasaron casi 9 años. Y yo estaba dando vueltas en la calle y me dice, ella siempre tuvo como esa solidaridad, porque te hablo hace como 9 años, de ver a una persona sola y acercarte y decirle, ¿querés venir conmigo? ¿Querés un poco de compañía? Porque me pasó hace 9 años atrás y nos vinimos a encontrar ayer y de pura casualidad yo me acordé de su cara. Uh-huh. Así que de eso ya como que le nació. Déjame decir algo porque vos sabés que quiero tener acá sentado, que ya espero que la producción se ponga las pilas, y si nos está escuchando alguien, algún referente, algún empleado del Mides, alguien que me pueda decir cómo pueden pasar estas cosas, porque lo veo yo, lo ve todo el mundo. Vas a la tele, ves, no cupos por allá, veo gente durmiendo en la puerta de los refugios, que lo mandan para allá, para Colón, anda caminando. Y se le acuestan en la puerta. Es una actitud de... Estás ahí en el refugio, por lo menos preguntale. Una mujer, ahora lo que vos me estás contando, te sentís mal. Pasa, después dice que el Ministerio del Interior y esto levanta. Estuve 4 horas esperando la ambulancia, sí, y no me dejaron pasar al baño. Durmiendo. ¿Se puede estar muriendo la persona? Que nadie le da bola. Así que yo quiero a alguien que me pueda explicar cómo es el sistema de los refugios, las derivaciones y por qué pasan estas cosas. Perdóname. 4 horas esperando la ambulancia. Tenía un virus gastrocolítico y necesitaba hacer caca, te lo digo así. Me hacían la ropa y no me decían que no me podían permitir pasar al baño. Pasaron 2 horas hasta que me sentí que ya me hacían la ropa. Y un compañero me dice, vení que te acompaño acá a la vuelta y haces atrás de una volqueta, porque dice, no te van a dejar pasar al baño. Cuando llegó el SWAT le preguntó a la educadora cómo no podían dejarme pasar al baño, sino porque tenemos un virus o un caso de BK o algo así, no podemos dejar ingresar a nadie que no sea de acá. Pero te está pidiendo el baño, no quedarse a dormir. Sí, y sí. No podemos, y son las reglas y no podemos. Y otra de las cosas que de los... Estuve rondando en 2 refugios las últimas 2 noches. La escasez de ropa de cama, ¿tá? Pues son lugares muy fríos que no tienen calefacción, no hay estufa, son casas muy antiguas, muy grandes. Si pones un termómetro, estás a una temperatura de 10 grados adentro, 12 grados, sin mentirte, y no hay colchas, no hay ropa de cama. Y algunos vas, como hay uno que es sumamente nuevo y todo, y tienen en abundancia. Te dan 2 colchas polares, como me pasó el primer día, todo divino, me encantó estar en el refugio. Y al otro día me derivaron a otro y ya no tenía ganas de estar en el refugio. Claro. Porque vas de un pozo a la superficie y volvés a caer y subís. Y en un lado no había tenedor, por ejemplo, para comer, y tuve que comer con 2 dedos. Tenía que esperar que algún compañero terminara de comer. Y cuando llegás con hambre, de verdad, no querés esperar, querés comer. Yo digo, si pones en la balanza todo esto que estábamos hablando hoy. Pero son quejas. Y después vos vas a un refugio y te pasan un montón de otras cosas. Yo digo que, no sé, a veces te dan... la idea es que uno pueda dormir en 4 paredes, que tenga un plato de comida. Pero si dormís con frío, no dormís. Pero digo, cuando pones en la balanza todas estas cosas, que tenés que moverte para allá, que de repente te pasa esto, que no te permiten entrar al baño, así como eso, yo he escuchado que no te dan los documentos, que... Me hace pensar, Marce, en la fortaleza individual que hay que tener cada una para poder salir adelante y tener que tomar una decisión tan difícil que es entre dormir en un refugio en estas condiciones, dormir en calle o estar en tu casa o en el lugar donde estabas antes, que por algún motivo no estás, porque... pasaste una situación de violencia, porque tuviste una situación grave, que tuviste que irte y tomar esa decisión, y bueno, y seguir adelante. Entonces, las opciones que hay, ninguna es digna. Sí, no, y aparte que a ninguno de nosotros, si no tiene la necesidad de ir a un refugio o a una olla o a lo que fuese... No lo haría si no tuviera la necesidad. Entonces, no es, porque capaz que no se está escuchando la gente y dice, estos se quejan de los refugios, se quejan de la olla. Señora y señor, señores, no nos da gracia ir a una olla, ir a un refugio, no tener nuestras cosas. Es la circunstancia que está pasando el país, digo, porque cada vez que dicen números y esas cosas, los números crecen. Y no necesitamos números. Lo tenemos acá, claro que... lo vemos en todos los días. Está claro que... Abrís la ventana y lo ves, sí. Si tenés ventana. Y bueno, no las quería cortar, pero vine picante hoy, ¿viste? No, es un tema complejo. Nos coloca en un lugar de preguntarnos un montón de cosas, preguntarnos qué pasa con las parejas también que nos acompañan, están, no están, cómo acompañan o cómo no acompañan. Los niños, acá estamos con Rencito que nos acompaña hoy, pero bueno, ¿qué es ser madre en calle? ¿No? ¿Cómo es la maternidad en calle? ¿Estar con niños en la calle o estar con los niños en otros lados y nosotras en calle? Bueno. Mira, en ese sentido mis hijos ya están grandes, ¿no? Están con el papá por la situación que tomé yo, por la rutina que estoy teniendo, por el tema de que de repente tengo una permanencia, de repente estoy en calle y tema de también de no mostrarle esto a mis hijos, ¿no? Digo, y vos sabés que yo estuve con ellos Thiago tiene 12 años y él tenía 2 años, hace 10 años atrás, estuve en un refugio de madres y, o sea, está, ojo, nada que ver ahora, pero lo que veo yo, lo digo, hoy en día... Pero estuviste cuando él nació, dos años tenía, que me peleó con el papá, o sea, de ellos, ¿no? El papá mucha plata tiene porque es jugador de fútbol, y mismo por mi orgullo, me vengo para un refugio y me quedo con mi hijo, ¿no? El más grande, 13, ya, ¿viste? Ya es más padrero y se quedó con el papá, viste, no lo traje a esto, se venía los fines de semana conmigo y así fui, tuve un poquito en refugio, pero no, o sea, no se sentía como hoy en día lo veo de afuera, ¿no? A la mamá aquella, tengo a mi hija, ¿no? Que está en hogar y pasa más en calle que yo le digo, de 24 horas, porque, pero es mucho... Y conozco a mujeres también que están con hijos y pasan en la calle. No entiendo el porqué. Y tumberiadas. Y en vez de un hogar de madre parece un CNR, ponerle. Y digo, hay niños y no. Yo creo que lo que he escuchado, porque está, todavía no. Pero algún día me parece que me voy a tirar por un refugio para ver qué pasa. Porque lo que yo escucho es que no hay... El otro día tuvimos una reunión con Agustín, una reunión, estamos formando un sindicato, iba a decir, no somos un sindicato, un colectivo que pelea sobre las pensiones, ¿no? Sí. Las pensiones y las casas de inquilinato, sí. Y estaba uno de los fundadores de NITEP, que ese mismo día lo habíamos entrevistado acá. Entonces, con él... hablamos de esto, ¿no? De la situación de la mujer en calle y bueno, una cantidad de años que él vivió en calle. Y me gustaría eso, ¿no? Tener la posibilidad, sí o sí, de tener a alguien del MIDES para... Oh, también está buena la idea. No te digo que una cámara oculta, ¿no? Pero alguien que muestre la realidad de cómo de cuando... La peor parte es cuando vos llegás muerta de frío, te dan un pedazo de toalla, porque es una toalla que la cortan en cuatro, una rebanada de jabón, sí. Te dicen, bañate, ponete la misma ropa porque no tenemos ropa para darte, ya venís con la ropa, que no te dan ganas de bañarte porque tenés toda la ropa sucia, de estar todo el día tirado en una esquina o en una plaza, o de repente que se te escapa un poco de orín porque no tenés un baño para ir y estás buscando un baño, mientras buscaste el baño te orinaste. Sí. Entonces, ponete esa ropa, sentate, comé, te vas para la cama... Te dan una mantita, salís cagada de frío, todo pelo duro, mojado, porque todavía ni siquiera para peinártelo. Una mujer que tiene pelo largo, en el que yo estoy hablando del tema de las mujeres, que no tenés ni cómo desenredártelo, lo ataste ahí, como lo que pudiste, te lo acostaste, te tapaste con una colcha finita como un panqueque. No pasás la noche bien, a las 7 de la mañana me pasó a mí hoy, me despierto y no sincronizaba mi mente, me di cuenta que me estaba haciendo un daño psicológico estos 4 días que llevo. No quiero pensar lo que me va a pasar una semana. No sincronizaba dónde estaba. No coordinaba el lugar donde estaba porque es como un shock, que entras en shock porque no puedes creer lo que estás pasando cuando nunca lo pasaste. Entonces, si ya te reciben así y escuchás que la de al lado te dice, te vas a acostumbrar, yo llevo 3 años. Yo termino en Vilar de vos. Sí. De repente hay mujeres que son fuertes, otras que no son tanto. No, y no es que yo diga, ay, soy delicada. No soy para nada delicada. Eso mismo. Pero no soy tan fuerte... A mí no me gusta la falta de humanidad, como no la tengo, la falta de humanidad, no me gusta que sean inhumanos conmigo. Y estamos viendo inhumanidad ahí sí, adentro. Sí. Queriendo ayudarme, parece que de alguna manera... Ahora, la plata algo está pasando. Ingresa la plata para comprar frazadas, ingresa la plata para todo eso, porque hay algunos que están súper bien. El primero que yo fui me dieron crema enjuague, shampoo, me dieron... le faltaba darme las ojotas, porque me dieron todo. Entonces, o está todo muy mal administrado... Bien, sí. Es eso, me parece. O están seleccionadas la gente de calle. Es así. O, eso seguro. O capaz que no está capacitada... El consumidor no vale tanto... Como el que hay, pobre, perdió la madre o se le prendió fuego la casa y bueno, y a este lo amparamos un poco más. Porque vos mirás la clase social, por decirte, y hay mucha gente de calle que tiene estudios, pero yo no soy una consumidora de pasta base nada y sin embargo no me seleccionaron, me mandaron al plan de contingencia. Sin duda plata hay, está mal repartida, está mal, hay una mal. Política de gobierno que sí. Es no destinar en políticas sociales sí. Y sin duda en este contexto de pandemia y de gobierno neoliberal lo que se ha hecho es que se han enriquecido las personas que ya eran ricas y se han empobrecido sí. los pobres y las pobres. Entonces sin duda hay una decisión de que haya menos recursos para eso y que los pobres sigan siendo pobres. Es tal hay cual. Tiempo todavía, 2 meses del frío más fuerte, mes y medio, de que yo todavía digo yo que voy a comerme mi primer invierno y creo que va a ser uno de los más crudos, todavía hay una pequeña posibilidad, creo que se reparte un poquito mejor, ¿no? Exacto. Yo no pierdo esa esperanza, porque yo un mes más con 10 grados menos que ahora yo no sobrevivo, te digo la verdad. Llegué a sentirme mal de pedir que me llamen una ambulancia porque te duele el cuerpo, te duele. Vale. Estás escuchando Radio Pedal, el programa Paque Olla en San Salvador 1510, donde todos los miércoles a partir de las 11 hasta las 12 es el programa, un poquito más, un poquito menos. Pero la olla popular, te podés acercar si querés colaborar, si querés venir a comer la mejor comida del mundo hecha con amor, te esperamos acá. Un saludo bueno. A la señora, me olvidé de preguntarle Sandra, el nombre. Sandra está acá bueno, con nosotros acompañándonos. Ella es referente, está escribiendo, tiene columnas en 2 medios alternativos. Desinformémonos, que es un sitio, y Alternativas, que lo encuentran en Facebook. Este es también una revista digital. Sí. Gracias, Sandra. Un abrazo enorme a estos medios alternativos como Radio Pedal, que estamos tratando de hacer otra noticia, otra información. Otro tema. Y bueno, agradecer a ustedes la visita. Esta es su casa, pueden venir cuando quieran. Y bueno, ¿les quedó algo por ahí? ¿Algo no, para no. decir? ¿Están bien? Para decir mucho, pero está. Recordar que el Abrojo es un centro diurno. Un centro diurno que está. Ayudan a consumidores y a todo aquel que... Está en refugio y bueno, está. Ahí va, que comparten también con NITEP. Y NITEP también. Ahí está. Pau, ¿tenés una info? Este sábado se pica la cantina. Se pica la cantina. Vamos a explicarle a la audiencia que Pau no estaba acá en la cabina, estaba Vale y Renzo. Entonces, y quiero hablar, ¿no? Esto de ser mujer, las estaba escuchando desde el otro lado, sí. ¿No? Ser mujer y sostener también a nuestras hijas en nuestras tareas cotidianas, cualquiera sea la que estemos haciendo, nos da un plus también de responsabilidad y de esfuerzo, ¿no? Me abre obvio. Los ojos así la compa. Sí. Y eso lo vimos hoy acá en cabina, que Vale estaba con su hija trabajando, ¿no? Como trabajamos acá honorariamente, pero es un trabajo y tenemos que hacer, y lo hacemos igual, ¿no? Entonces sí. Ahí vamos arriba las mujeres. Claro, siempre. Vamos arriba las mujeres y la sororidad, ¿no? Acompañemos, ¿no? Lo más que podamos. Tengo una info importante para pasar, a eso vine, solamente a eso vine. Este sábado, en San Salvador 1510, en Radio Pedal, en el sótano de Radio Pedal, se va a transmitir un programa en vivo, Vinilífico es un programa que sale los miércoles por Radio Pedal, sí. En el que se pasan vinilos. Gente copada que escucha música en vinilos y que es música muy divertida, música muy buena. Y lo van a transmitir en vivo desde el sótano y eso va a permitir que podamos mover las cuerpas. Y además, ¿qué va a haber en ese sótano? Va a haber cantina y va a haber comida. ¿Comida? Hecha por los mismos cocineros que cocinan con amor. Acá en la olla, los cocineros de la olla son no los que lo van podés a cocinar perder. El sábado. Así el que... próximo sábado, 21 horas, en San Salvador 1510, Programa en vivo vinilífico, cantina y música. Y onda y música. ¿Qué más, ¿qué más querés? Ahí va. Y bueno, saludamos a Agustín que está en los controles y nos vamos cerrando este bloque con un temita. Amiga mía. Amiga mía. Creo que me la dedicaron a mí, aviso. Ah. Bueno. Suena de esta manera. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que lo que te con... Bueno, volvimos para cerrar este gran programa de Paque Olla que estás escuchando por Radio Pedal. Recordar que si te perdiste el programa va a quedar el podcast colgado en la página web de la radio, que es www.radiopedal.uy. Y también no dejes de seguir la página de Instagram pa.que.olla. Y bueno, para cerrar este programa, estamos con una amiga que tiene algo para decir. ¿La escuchamos? Bueno, buenos días, gente de emisora Radio Pedal. Yo quería cerrar por el tema del plan invierno. Sí. Y para que sepan los del Mides, que sí, las personas que tenemos problemas de salud, como en mi estado, la mayoría estamos en calle. ¿Tá? Y es una falta de respeto. Las personas necesitan un refugio. Yo he visto en el centro dormir madres con hijos, madres en la calle con niños, y personas mayores que están durmiendo bajo un puente. La mayoría no se dan cuenta. Y el Mides tiene la culpa, es el responsable de todo esto. Así que el Mides no sirve para nada. La ley de falta, que es la policía, se está moviendo y está levantando gente todos los días. ¿Tá? Así que gracias al Ministerio de la Policía se está moviendo. Siempre hay un equipo de policías ahí en 18 y Fernández Crespo y levanta la mayoría de las personas, ¿me entendés? Porque el ministro que tenemos es una porquería. Lo digo con respeto porque yo soy mujer. Pará, mirá. Tenemos que cerrar el programa. Me encantó lo que planteaste. Lo vamos a dejar para el próximo programa. Vamos a dejar mujeres con hijos en situación de calle y este plan invierno. ¿Cómo es que te llevan, te levantan a las personas de situación de calle en ministerio? Pero el próximo sábado, acá en San Salvador 1510, tenemos un programa en vivo vinilífico donde en el sótano de Radio Pedal, acá en casa en el aire, va a haber tremendo agite. Y no pudimos hacer el móvil por cuestiones de tiempo, pero estamos con Rubén, el cocinero de la gente, que va a ser uno de los cocineros. ¿Qué vas a hacer para el sábado, Rubén? Contanos. Bueno, a ver, noche de sábado, noche de sótano, noche de empanadas, noche de tragos y empanadas. Vamos a hacer una variedad de empanadas, vamos a hacer empanadas vegetarianas, empanadas veganas, las clásicas de carne con panceta, como siempre, muy gustoso. Bueno, un gusto conocer tu espacio. Me sacaron de mi mundo del calor. Bueno, pero contanos, aprovechá y contanos qué vamos a comer hoy. Bueno, para hoy ya tenemos, ya está marchando, ya está casi que reposando la olla. Ya estamos en la última etapa. Vamos a hacer un buen guisito de lenteja. Esta vez variamos con unos fideitos, con porotos, como siempre, mucha verdura y una soja para acompañarlo, para darle ese sazón tan peculiar, que es de tan particular, que es de nosotros. Con el apoyo de los vecinas y los vecinos que vienen temprano, los vecinos que donan de su bolsillo. Discúlpame, quiero agradecer a un vecino que se acercó hoy, pidió para entrar a la cocina, llegó al fondo y nos donó unas pulpas de tomate. La verdad que muchas gracias, quiero agradecer. Nunca tengo la oportunidad de estar acá, así que quiero agradecerle a ese vecino. Bárbaro. Hace 2 años, compañeros y compañeras de acá, vecinos y vecines, tuvieron las ganas de poner una olla popular y esta olla hace 2 años que está. A raíz de eso, nació este programa y nació la colectiva. Y va a seguir naciendo. Y bueno, saludamos ahí a los controles porque se va la murga y cuando llega la hora del almuerzo y el estómago comienza a hacer ruidito, el plato con más sabor, el más picante, está servido en tu mesa. A partir de este momento... se va pa que olla.